Dimensión Mosquito, un portal abierto. Abierto. A la contracultura argentina y universal. Ay, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros queridos amigos oyentes masculinos, femeninos. Hoy lunes 4 de noviembre de 2013 comenzamos una nueva emisión de este magnífico programa que amamos, que lo producimos con total fe y afecto, que se llama Dimensión Mosquito, en su segunda temporada consecutiva aquí en Radio Sónica a través de la web. Venía bárbaro y se me atragantó un aire en la garganta. Buenas noches, señor Bolotón Konoff. ¿Cómo le va a usted? Buenas noches, señor Mosquito Sancineto. Muy bien acá. Señora, sí. Señora. Está muy bien. Hoy usted me hará compañía, además, como co-conductor del programa, ya que el señor Ernesto Suazo, no sabemos por qué, pero no puede asistir. Sí, en realidad lo pisé con un camión. ¿Usted? Sí, yo tenía aire de... No es una actitud buena la suya. Y yo quería escalar en este oficio. Mire, y lo mejor es matar a Sancineto o a Ernesto Suazo. Y como tengo buena onda con vos... Gracias. No lo maté, lo maté al hospital. No hay que ser violento en la vida. Ya bastante la sociedad está equivocada. Ha pasado muchas cosas interesantes la semana pasada. Es verdad. Estuvimos festejando la semana pasada. Sí. Mañana martes se va a cumplir una semana exactamente de la ley de medios que la Corte Suprema de Justicia ha definido, por fin, después de 4 largos años, que es constitucional, cosa que nunca hubo dudas. Es muy raro que una ley votada en el Congreso por mayoría haya que rectificar que es constitucional. Es lo más constitucional que existe. Bueno, pero obviamente la mano del tigre o los tentáculos del pulpo estuvieron siempre metiendo vallas en el camino, ¿no? Estamos hablando del monopolio, estamos hablando de la corocorpo, como le digo yo, vulgarmente o popularmente llamado Clarín. Pero detrás de ese poderío, ese gobierno paralelo, porque realmente el poder mediático era inmenso, era total. Sin duda. Es fácil. Mediático y económico, sí, muy fuerte. Entonces era un tanque, es un tanque aún muy difícil de convivir. Pero bueno, ellos tienen que saber que la ley siempre ha sido constitucional y tiene que adecuarse a las medidas que la misma ley impone. Así que con el transcurso del tiempo, todos aquellos que estamos a favor de un coro más amplio de voces, más pluralista, realmente nos lleve a un mejor lugar como sociedad y que haya más espacios que se abren o los que ya están, como por ejemplo Radio Sónica, puedan progresar mucho más todavía, establecer mejores contactos con otros espacios y que haya más laburo, más trabajo, más voces, más personas. Y que culturalmente también se modifiquen algunas cosas. Yo abogo personalmente porque en la televisión de aire entren en agonía los programas de chimentos o los programas que se dicen de espectáculos, entre comillas, que lo que menos hacen es hablar de aquellas personas que hacemos espectáculos. Solamente hablan de 4, 5, 6 vedettes grandes, vedettes jóvenes, prostitutas de turno, que no hacen más que hacer escándalos o no, o se los inventan, se los crean. Y ya estoy cansado como miembro de esta sociedad de ver todos los días, de todas las semanas, siempre a las mismas personas exclamar, tirarse un pedo, eructar, decir lo que quiera y nosotros detrás de ellas como si fuésemos, sus esclavos y sus oídos y estando atentos a la nada. O sea que ojalá esos programas de chimentos pronto pasen a ser solo un mal recuerdo y aquellos periodistas que los conducen, bueno, que vuelvan a producirse otras cosas, que realmente se encarguen de los artistas, como deben ser, de aquellos que están aquí todavía produciendo y de aquellos que parten, o de aquellos que todavía están y ya se los olvidan, porque sí, porque decretan olvidarlos, y son gente todavía plenamente activa. No hay nada mejor para un artista, masculino, femenino, sea lo que sea, que el trabajo y el reconocimiento. Esto lo digo no solamente en el teatro, sino en el cine, en la radio misma, en la música, en todas las áreas artísticas. Y aunque no fuese así, o sea, que la televisión basura no desaparezca, lo que permite la ley de medios es abrir una cantidad de canales nuevos donde sí se puede reflejar realmente lo que hacen los artistas, lo que hace la buena política, lo que está haciendo la gente, las movidas culturales de los barrios más independientes. Por lo menos sirve para eso, a eso apunta, aunque la TV basura difícilmente desaparece. Sí, yo es un deseo, ¿no?, muy personal. Yo sé que no va a desaparecer. Y está bien también que esté. Sí. Hay gente que gusta de eso. Sí. Pero también hay gente que debería conocer otras cosas. También hay poca oferta. También se consume mucho TV basura por falta de oferta. Quizás cuando haya una oferta más interesante la gente deje de consumir. Yo no me creo más el verso ese que los productores dicen, es lo que la gente le pide. No, es mentira, es lo que te imponen ellos a que la gente quiera ver. Y no, a la gente no le gusta todo el tiempo ver eso. Los monopolios mediáticos, también hay un monopolio de la imagen y el monopolio de lo que te dicen, del mensaje. Sí. Que haya todo el tiempo TV basura también es un monopolio. Totalmente. Por eso Canal Encuentro, que no es TV basura, tiene muchísimo rating. Sí, y ahí eso demostró que la gente quiere ver otras cosas. Como Paca Paca también, que es un programa para chicos. Canal 7, que mejoró muchísimo. Muy bueno. ¿Sí? Sí, bueno, ojalá que las cosas cambien. Yo creo que sí, obviamente van a cambiar. Es una oportunidad histórica y hay que aprovecharla. Y somos el presente de esa oportunidad histórica. Y somos jóvenes todavía y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Así que viva la ley de medios. Viva la constitucionalidad de la misma. Viva la gente que trabajó por ella y seguimos adelante. Hoy, en esta emisión de Emisión Mosquito, tenemos de todo. Va a ser una emisión musical, ante todo. Hay mucha música el día de hoy. Sí, una estrella invitada especialmente, la señora Vicky Buccino, que nos viene a hablar de su espectáculo Aires de Cabaret. Luego también tenemos la presencia de Violentango, esta banda u orquesta de tango, de nuevo tango, digamos, muy buena, que presentará su último CD el próximo jueves, ahora, este jueves 7, en un lugar aquí en Palermo, y ellos, bueno, nos van a hablar y también nos harán escuchar su nueva música, su nuevo CD. También tenemos el cierre musical con los Brosters. Van a venir los Brosters a tocar en vivo, una banda que hemos estado pasando todo este tiempo muchísimo, de un EP que sacaron, ahora están por sacar el primer larga duración, van a estar acá tocando el día de hoy para cerrar el programa. Para la improvisación tenemos un invitado especial, el señor Jerónimo Troncoso, miembro de mi compañía de improvisadores, que junto a Vicky Buccino haremos la improvisación de esta noche. Y ya mientras buscamos la consigna para que ustedes, queridos oyentes, puedan escribirnos, también pueden abrir los muros, tenemos dos. Buenas noches, Maribela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bienvenida a nuestro programa, como siempre. Gracias. Bueno, seguí un poco las corridas, pero estoy... No importa, yo también llegué a las corridas. Vine en un taxi que escuchaba Radio 10. Qué suerte. Qué raro. Qué raro escuchando Radio 10. Ya cuando subo un taxi y hay un chofer que escucha Radio 10, ya no me dan más ganas de hablar con nadie. Menos con el chofer, ¿no? Entonces me callo la boca, bajo la ventanilla y digo, rápido, que quiero llegar rápido y espero que no haga ningún comentario, porque ya la misma radio lo dice todo. Bueno, ¿cómo se puede comunicar con nuestros espectadores? Espectadores oyentes. Por Facebook y espectadores también. Sí, claro. Nos ven. Ah, claro, es verdad. Sí. Qué felicidad, ¿cómo? Que no está prendida en este momento. No, pero en un rato. No, estén preparados, vamos a anunciar cuando se enciende la camarita y nos va a poder ver en vivo. Van a ver cómo estoy vestido hoy, con un traje de lamé largo, tacos altos. No me puse tetas. Pañuelo al cuello. Hoy no te pusiste. No me puse tetas. No, porque hacía calor y ahora está fresco. Ahora me prendían bien unas tetas, pero no. ¿Abrigan las tetas? Disculpe, ¿abrigan Abrigan muchas tetas? Tetas, claro. Las mías abrigan. Las mías son abrigadas. Bueno, ¿qué más? Yo desconozco el tema. En mi caso no puedo dar fe de eso. Entonces tenemos dos Facebook. Muros. Facebook. Tenemos dos muros. Sí. Dimensión Mosquito Biografía, Dimensión Mosquito Página. Exactamente. Ahí pueden ingresar nuestros oyentes, escribir sus mensajes con la cocina que en minutos les daremos. Y también hay títulos, pues, también yo posteé una foto que será la consigna, aquellos que entren al Facebook, para escribir los títulos para la improvisación de esta noche. Perfecto. Pueden llamar, si no, al... 52-52-22-41. 52-52-22-41. Exactamente, Radio Sónica. Y Jonathan va a atender con su mejor voz melodiosa, estilo Anne Bancroft. Y él dirá, buenas noches, Radio Sónica. En la otra compu tenemos a Ariel Zarranz, que a veces está de humor y a veces no. Es el muchacho, hoy está bravo. De humor. Muchacho que nunca ríe. Nunca, jamás. No, nunca ríe. No se le ha conocido sonrisa. No, Ariel Zarranz de Moya. Sí, es más, yo a veces chateo con él durante la semana, a veces me da bola y a veces no, me ignora. A veces te ignora. Se comenta que no sonríe porque no tiene dientes. Ah. Nadie le vio los dientes nunca y por eso no abre la boca. Bueno. ¿Será la lengua? ¿Será herbívoro? No. Bueno, damas y caballeros, continuemos aquí en Dimensión Mosquito. Ya hemos hecho las presentaciones. Vamos entonces al primer tema musical de la noche. Hoy estoy muy contento, hoy fue un día, es un día agradable, es un día para disfrutar, y la cultura también es para disfrutarla. Bienvenidos entonces a todos a este programa hasta las 23 horas, Dimensión Mosquito. Margarita y Azucena, de Mariana Baraj, recopilación de Leda Valladares. Dimensión Mosquito. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ana está? ¡Romario! ¡Ana! ¡Ana! ¿Cómo que va? ¿Cómo te va? ¿Pero qué haces acá? Te vine a ver. Estoy acá, te vine a ver. ¿Cómo estás, Ana? Bien. ¿Sabés qué? Tuvimos un inconveniente con el auto. Entonces hubo que parar aquí y dije, voy a verla. Le dije a Rafael, voy a ver a Ana, que es una amiga mía de hace años. ¿Rafael es tu marido? No. Ah, bueno, qué suerte, porque si no hubieras tenido el inconveniente con el auto, a lo mejor no te veo, aunque sé yo. No, la verdad es que necesitamos llegar temprano a Buenos Aires, así que... Ah, ¿pero te vas a quedar un rato nomás? Un ratito nomás vine a ver. No, yo te voy a convencer para que te quedes. No, puede no ser. Únicamente que fuera grave eso, pero creo que no. Realmente creo que no. No sé, hacía un ruido por ahí, no sé qué. Bueno, ahora sí te lo puedo presentar a Juan. Mucho gusto, encantado. Encantado. Bueno, sí, estamos escuchando, acabamos de escuchar un fragmento del film Juan La Maglia y Señora, dirigido por Raúl de la Torre, estrenado en el año 1971. Y en esta escena podíamos escuchar el diálogo entre Julia von Grollmann en el rol de Ana, junto a Pepe Soriano como Juan La Maglia y Nacha Guevara como Rosario Peralta. Y recordamos a través de este audio y la voz de Julia von Grollmann a esta hermosa y muy buena actriz, que lamentablemente también ha partido hace tres días, falleció Julia von Grolman, que es uno de los rostros cinematográficos más preciosos del cine nacional. Su carrera, ante todo, es cinematográfica. Ha trabajado también en televisión, siempre a veces de la mano de Oscar Barney Finn. Y yo la recuerdo en uno de los episodios de La misteriosa Buenos Aires, el último episodio, donde ella junto a Graciela Dufo y Eva Franco armaban un trío muy singular. Y realmente destacaban esas tres actuaciones. Julia von Grolman, con sus ojos, su mirada y su finura sobre la pantalla, se ha despedido también de nosotros, y también por eso abogo que en esta ley de medios haya un transcurrir distinto, porque es injusto que estos artistas sean olvidados en vida y solamente se los recuerde ahora cuando fallecen. Gracias, Julia von Grolman, por todo lo que nos has brindado en nuestro cine. Continuamos en Dimensión Mosquito. ¿Y con qué seguimos? El otro día lo vi en el cine, Mosquito. Sí, estuve en el cine. Pero en la pantalla te vi. Sí, estuve en la pantalla. Usted vio la película, exactamente, Cura Zombies en Azul, que forma parte del gran festival Bars Buenos Aires Rojo Sangre, que está dirigido por Ariana Bouzón. Ariana Bouzón es productora y programadora del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que mañana, el miércoles mejor dicho, cierra su edición de este año con una fiesta en Requiem, con entrada libre y gratuita, y también creo que van a estar en el auditorio de Radio Nacional entregando premios. Se lo vamos a preguntar, porque está en este momento, la tenemos en el aire a través de vía telefónica a la señorita Ariana Bouzón. Le damos la bienvenida. Hola, Ariana, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por llamar. Bienvenidas a nuestro programa, y contanos un poco cómo es el éxito. Estuve el sábado, realmente todas las salas del cine monumental de la Valle al 800 estaban llenas, porque en todos los casi en horarios paralelos ofrecían diversas películas con la temática de cine de terror nacional, y realmente celebro este festival, que es su cuarta emisión ya, ¿no? Sí, es la edición número 14. Ah, 14, bueno. 14. Entonces, hace 4 años que yo lo conozco, perdón. No, sí, ya hace 14 años, por suerte ininterrumpido. Qué todos los años venimos haciendo el festival, y ha crecido muchísimo en los últimos años, o sea, es realmente llamativo, inclusive desde adentro y desde afuera, lo que creció el festival. Bueno, muy es bien. Una alegría muy grande. Muy bien, ¿y cómo ves cerrando ya el festival, que comenzó hace una semana y cierra este miércoles? ¿Cómo vas viendo estas últimas fechas? Y ha venido mucha gente, el fin de semana explotó, hubo muchos estrenos, como mencionabas, muchas películas nacionales, también tenemos películas de afuera, en la, por ejemplo, competencia internacional, tres películas argentinas y el resto varias estadounidenses, hay de varias partes del mundo, de Suecia, una película que todavía no se ha pasado, que es una recomendación de lo que queda del festival, que se llama Wither, sí, que la es pasa? Como un homenaje a la mítica película Evil Dead de Sam Raimi. Ajá. Así que esa es una cosa bastante... ¿Y esta película sueca cuándo se va a emitir? ¿Cuándo se va a proyectar? Mañana a las 10 de la noche. Ah, y todos tienen el mismo valor de entrada, todas las proyecciones. Sí, 20 pesos sale. 20 pesos nada más. Y por eso estaba también llena la sala, porque su público ha sido realmente joven, en su mayoría, que festejaban, celebraban las proyecciones, muy participativo. También podés comprarte muchas cosas que tienen que ver relacionadas con las películas o con el festival, y además también existe el voto del público, ¿no? La mejor película y un montón de categorías sí, más. Tenemos las competencias con sus jurados, y además obviamente está el voto del público. Hay un voto del público para largos, que compiten absolutamente todos los largos del festival, y en el que puede ganar tu película. Ah, Buenos Aires. Cura Zombies en Azul, sí. Exactamente, que voten esa, y después, bueno, el mejor corto también de todo el festival, a pesar de que estén las competencias, ¿no? Claro, o sea, para el voto claro. del público compiten todos. ¿Estás muy contenta entonces, Ariana, con todo esto? Sí, la verdad sí me contenta. Ha venido mucha gente, que o sea, es lo más importante, y también, bueno, el material que se ha proyectado es muy bueno, como decíamos recién, de todas partes del mundo. Algo característico de este festival es que en un principio era de cine independiente. Sí. Cuando nace en el año 2000, fue un espacio para películas que acá se estaban haciendo que de algún modo eran ignoradas, claro. ¿No? Eran cosas como muy under, empezaron, por ejemplo, Farsa Producciones con su primera película Plaga Zombie, claro. Y eran películas que no tenían un lugar, porque claro. Obviamente eran con bajo presupuesto y no llegaban a un nivel como para ir a pasarse a un cine, uh-huh, o sea, uh-huh. A un cine de nivel comercial, sí, me sí, refiero. Sí, sí, sí, sí, entonces sí. Cuando surge el Rojo Sangre le da lugar a estas películas y año a año fueron incrementándose y hoy en día, o sea, tenemos mucha proyección de cine independiente, pero también tenemos películas de cine industrial. Claro. Estoy hablando de todo el mundo, ¿no? O sea, se le da importancia a lo independiente porque es como el origen y la razón claro, de ser del festival. La naturaleza del festival. El tagline del festival es el cine que no vas a ver en ningún otro festival, justamente, claro. ¿No? Por esta idea de ser muy inclusivos. Y además, Ariana, también el género de terror, que nuestro cine, si bien, como vos bien estás explicando ahora, se realiza, pero que tiene poca difusión, ¿no? Y está muy bien hecho en algunas películas. Sí, sí, las películas, o sea, hoy en día, por suerte, con una cámara de fotos como bastante buenas, tener una buena manufactura en una película no es tan complejo. Claro. Obviamente se necesitan muchos más elementos para hacer una buena película, una buena historia, buenas actuaciones. Claro, claro. Pero bueno, la realidad es que es bastante accesible, por eso se está filmando muchísimo en Argentina. Bien. Es llamativo y es muy lindo que se está filmando realmente mucho, nosotros nos llevan un montón de películas, y también nosotros teníamos la competencia iberoamericana otros años, que era solo por voto del público, pero este año, debido como a la buena calidad del material, incorporamos un tercer jurado, así que ahora es una sección como de algún modo que ha subido, ¿no?, su nivel, con más premios, con más reconocimiento. Qué trabajo para el jurado, ¿no?, porque son muchas películas que tienen que ver. Sí, son 12 películas en internacional y 12 en iberoamericana. Bueno. Después tres cortos son 30 y pico, 31. Uf, bastante para ver. Bueno, bienvenido sea entonces el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, por muchas ediciones más del mismo. Te felicitamos a Ariana Bouzón, a vos y a todo tu equipo de producción por esta tarea. Obviamente además el cine y esto es realmente apoyar este festival está muy bueno. Gracias por la oportunidad que les brindás también a tantos directores nobles y quizás no tanto, pero que bueno, que están trabajando por nuestro cine, ¿no? Con este género. Sí, porque el festival es también independiente, claro. O sea, nosotros es un festival también hecho a pulmón, a full, desde los inicios hasta ahora, y que ha crecido muchísimo gracias al trabajo de los que organizamos, así que es como que estamos todos en la misma, los que organizamos en el festival y los realizadores de las películas. Bien. Y bueno, quedan dos días, mañana martes y el miércoles, tienen desde las 2 de la tarde tres películas, tres salas en simultáneo, así que todavía para los que no han venido tienen la chance de venir a conocer el festival y a ver buenas películas. Y el miércoles, como bien decías, a las 9:30 de la noche es la entrega de premios, donde se van a conocer los ganadores, en el Auditorio de la Radio Nacional, Maipú 555, a las 9:30 de la noche. Bien. Y después todos nos vamos a Requiem, al mítico lugar de Buenos Aires, Requiem, a la fiesta que es gratuita para todos los que han venido al festival, y bueno, si alguno no pudo venir, igual se puede venir a la fiesta. Buenísimo, entonces Ariana, estaremos mañana y el miércoles para seguir viendo películas, y luego nos vamos a la fiesta en Requiem, y antes vamos a ver la entrega de premios a Radio Nacional, Maipú 555. Muchas gracias por tu atención, por tu tiempo. Y en la página web tienen la programación, por si quieren pistear a ver qué queda, el festival... rojosangre.com.ar, y tienen las reseñas de las películas, tráiler, así pueden elegir antes de venirse. Exacto, y todos se acercan al cine, al complejo monumental, La Valle 836. Ariana, gracias por todo, un gran abrazo, viva el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, y viva el cine de terror nacional también. Gracias, Mosquito, gracias. Un beso enorme. Hasta luego, un beso. Chao, hasta luego. Y ya que estoy, aprovecho y digo que voten Cura Zombies en Azul, que es la película en la que yo participo, de Osvaldo Sudak, ¿no? Me encantó lo que haces en esa película. ¿Te gustó? Sí, muy interesante, muy graciosa la película. Es graciosa, es una zombie comedia. Una zombie comedia. Claro, una comedia de zombies. Voy a tener la oportunidad de verla en otro momento. Sí, este miércoles a las 16 horas se vuelve a pasar en la sala 11 del Cine Monumental, ahí en La Valle 836, Cura Zombies en Azul, de Osvaldo Sudak. Ahí puedes ir a verla, sale 20 pesos la entrada y podrás ver mi actuación, hago de una chica de la noche, una travesti que el pueblo no sabía que era travesti. El pueblo se entera cuando se convierte en zombie. Sí, me convierto en zombie también y ataco. No. Sí, y muerdo a la gente. Me divertí mucho. Sí, soy la villana de la película. Damas y caballeros, continuamos entonces aquí en Mesía Mosquito. Ya está en nuestro estudio la estelaridad que hoy nos va a engalanar la noche, esta gran actriz, cantante y psicóloga, la señora Vicky Buccino. Minutos más con nosotros. Seguimos con la buena música en Dimensión Mosquito. Escuchamos Sonido Guaineñe. ¿Qué? Sonido Guaineñe. Ah. Manca Fiesta se llama el tema. Manca Fiesta. Fiesta sin manos. Exacto. Ellos dicen hacer copla colectiva digital. Qué bien. Me gusta. Una copla mezclada con cumbia y un poco de electrónica de allá. Todo directamente desde Mendoza. Manca Fiesta. A donde quiera que estés conectado, sabrás que estamos aquí. Súbite a este y da y vuelta, sabremos que estás ahí. Y vila al palo con Radio Sónica, hagas lo que hagas. Seguir rockeando a donde vayas, que estaremos allí. Radio los sentidos en la web. Radio Sónica, poné los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquita. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquita. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. ¿Cuánto hace que usted vive acá? ¿A usted qué le importa? Sí, pero para mí es importante saber si aquí hace 4 años... ¿Quién se acuerda lo que pasó hace 4 años? Buenas tardes. ¿Se lo viste? Ah. Estuvimos escuchando un fragmento del film Contar hasta 10 de Oscar Barney Finn, estrenado en el año 1985, y en esta escena el diálogo eran entre Julia von Grohlman y Oscar Martínez, y volvemos a recordar a esta magnífica actriz que, bueno, ha partido, como también Aldo Barbero y tantos muy buenos actores y actrices que este año se han ido. Pero bueno, continuamos aquí en nuestro programa, siempre vamos a recordar a nuestros artistas porque los amamos, los queremos y abogamos para que haya todo el tiempo difusión de los mismos y que haya más ficción y más laburo. Va más laburo, que haya laburo, porque no hay más tanto. Y bueno, y vamos a hacer la siguiente presentación. Ella es cantante y actriz, cuenta con una vasta trayectoria en teatro y televisión, además de 4 discos editados. En la actualidad trabaja en aires de cabaret entre luces y sombras. En el teatro El Cubo, Celaya 3053, los jueves a las 23:30. La obra... A las 20:30. Es verdad. 20:30. La obra se sitúa en Buenos Aires a fines de la década del 30 o década infame. En medio de esta tumultuosa época, un viejo y derruido teatro hace lo imposible por mantenerse en pie. En él, el señor Gusteau, un artista devenido en anfitrión de un espectáculo de variedades llamado Aires de Cabaret, y algunos de sus legendarios artistas todavía quedan en pie, como la eterna y maravillosa Ángela, la voz de América, y el gran Sarovsky, humorista y comediante. También en los últimos años, la nueva figura y principal cortadora de tickets, la bellísima Fiamma, vedette del espectáculo. Durante esta época, la represión económica, la corrupción y el fascismo invadían la ciudad de Buenos Aires, y este teatro y sus artistas, corroídos por la miseria y el desamor, actúan como reflejo vivo del lugar, su pequeña y humilde patria. El próximo jueves es la última función. Ella es Vicky Buccino. Damas y caballeros, buenas noches. Vicky Buccino con nosotros. Fuerte el aplauso para recibir a esta magnífica actriz y cantante nacional e internacional también. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mosqui? ¿Cómo están todos? Muy contentos de tenerte acá. Gracias, yo también estoy muy contenta. Estamos, este jueves es la última función, y el año que viene volvemos con todo ya. Con la obra más compacta, con retoques, y bueno, si Dios quiere, esperemos que nos vaya tan bien como nos ha ido ahora. Bien. Porque realmente fue una obra que es numeroso en elenco, que es 25 algo 25 personas en escena. Es algo épico en esta época. Sí. Casi. Es como digo yo, es el Titanic. Sí, yo le digo a Sebastián Terragni, que es el autor, sí, y el director, que puso el Titanic en escena, porque realmente se está es por hundir. No, pero el Titanic por lo grande, por lo majestuoso. Ay, este chico no entiende de metáfora, por favor. Y bueno, te ganaste una enemiga de ella, boludo. Poderosa. Así que bueno, la verdad que es realmente un desafío muy grande. Sí, sí, sí. Y es plenamente musical. Es teatro con música, no es comedia musical. Ah, es teatro con música. O sea, diálogos. Mucho diálogo y una música increíble de Daniel Landea. Original. Original, hecha como, claro, compuesta para la obra, pero con, digamos, la dirección enfocada a lo que era la música de los años 30. Ah, qué bien. Milongas, valses, unos tangos que son alucinantes. Y increíble. Tangos también con letra inédita. Inédita, totalmente inédita. Es música original, letra y música original. ¿Y está editado ya? Todavía no, pero el año que viene pensamos hacerlo. Claro, y sí, porque vale la pena escucharlo y tenerlo. Porque si uno va a ver la obra y gusta mucho. Es maravilloso, realmente la música es una superstar en la obra, porque es realmente. ¿Y tu personaje cuál es, Vicky? Mi personaje es Ángela de América. Una pobre mujer carente de todo, de afecto, de amor, carente, desesperada por la aprobación del público. Ha sido una gran figura internacional y está en el ocaso de su vida y en el ocaso de su carrera. Una Norma Desmond. Parecería, sí, una especie de Norma Desmond. Norma Desmond, para quien no sí, saben, claro. Es la protagonista de Sunset Boulevard. La conflictiva de Norma Desmond es diferente, porque ella sigue siendo todavía muy grande y está amparada y tiene mucho dinero, claro, y sí, tiene una gran mansión, es millonaria. Sí. Piensa que va a volver en cualquier momento. Claro, que vuelve en cualquier momento, sí. Y habla con Cecil B. DeMille. Sí. Esta pobre Ángela no tiene nada. De hecho, cuando la echan de ese lugar que es donde viven todos, sí, se va con una valija nada más. Ah, se va, bueno, con una valija. Con todo lo que tiene es, con todo lo que tiene es una valija. Hay, o sea, una foto que la vi. Sí, es la foto de perfil de Facebook. Sí, sí, sí, bueno, sí. Esa es la escena en donde está echada la pobre Ángela. Fumas mucho en la obra también. No, fumo un poquito porque me descompongo como loca. Ah, bueno. Entonces fumamos en una escena con quien es mi amante. Entonces las escenas dan pie a las canciones. Algunas escenas dan pie a las canciones, que son realmente increíbles, son fabulosas. Y es una trama muy profunda, muy muy honda, muy muy triste por momentos divertida, pero básicamente es una historia de una gran hondura. Ah, mira. Sí, sí, sí, sí, porque además pinta, qué es bueno. El reflejo de lo que era esa época, ¿no? Y en el elenco también revisten bailarines. Sí, tenemos cuerpo de baile y músicos en vivo. Buenísimo. Y todo eso es una banda cooperativa. Y todo es una cooperativa. Y todos se bancan la cooperativa. Sí, por supuesto. Magnífico. Yo soy la primera en bancarse la cooperativa. Yo banco todo lo que sea esfuerzo y laburo. Yo lo ¿viste? Banco. Porque hay gente que no se la banca. No sé por qué. Sobre todo los más jóvenes, algunos, no todos. No. Acá todos. Y además realmente nos llevamos muy bien. Somos qué suerte, qué bien. Somos un grupo muy muy lindo, muy muy cerrado, muy compacto. Nos queremos mucho, nos bancamos mucho y estamos tristes porque vamos a estar unos meses sin estar en el escenario, pero bueno. Bueno, el verano pasa rápido. El verano pasa rápido y yo necesito descansar un poco. Bien, tenés que descansar. Sí, sí, excepto bajarme. Enero, que parece el mes más largo del año. Que no termina nunca, pero después ya está. ¿Viste? Este año pasó rapidísimo. Sí, además tengo una super super primicia para dar. Pero es muy primicia, Ni te lo imaginas. Vas a un teatro grande. No. Voy a empezar en Radio Sónica. ¿En serio? Te doy mi voz. ¿En serio? Sí, lo acabo. ¡Qué bien! Acabo de cerrarlo. ¡Qué bueno! Con este santo que me dio. Tu programa sobre mascotas. Los animales, sí. Te felicito. Así que estoy muy emocionada. Muy bien. Muy emocionada. Bueno, fuerte el aplauso entonces para Radio Sónica y Vicky Buccino, que aunan. Me han abierto las sociedades. Puertas. Divino, me ha abierto las puertas. Y Jonathan es divino. De acá. Divino, te quiero, porque es un programa, es un hijo, ese programa es un hijo. Sí, que lo haces con mucho amor. Lo hago amor, con mucho amor, nosotros que somos bicheros y que andamos por la calle. ¿De qué con trata el programa? Es defensa de los derechos del animal. Entonces, bueno, ubicamos casos, hacemos tránsitos, damos teléfonos, hacemos un programa muy muy enfocado a eso. Así que seguramente ya el verano me encontrará. ¿Qué día irá? Todavía no. Todavía hace no. Cinco minutos que me acabo de enterar. Hace cinco minutos que Jonathan vino y me dijo, quiero hablar con vos. Sí, te vi charlando ahí. Bueno, y yo, no sé, el corazón, te imaginas que me estalla. Bueno, porque te felicito. Porque además, bueno, es amor puro nada más. Muchas gracias, Jonathan. Así que así de bien, una. Bien, entonces todas las mascotas, sobre todo las mascotas abandonadas. Exactamente. Y además ahora espacio. En el verano, que viste que compran los animalitos y después los dejan en las playas. ¿Por qué los deja? ¿Por qué no los matan directamente? No des ideas. No des ideas, mi amor. No des ideas. No, ay, no, es terrible. Sí, es verdad. En la es ruta. Tremendo lo que se ve. Sí, sí. Pero el ser humano no aprende más eso. No. Y no lo modifica. No. Piensan que un animal es un objeto, claro, es como a consumir un peluche, un tiempo, nada, claro, más. Claro, por eso es que mi lucha, bueno, vos lo sabés, sí, muy sí, bien, ¿no? Sí. Mi lucha es, mis grandes pasiones son el teatro y los animales. Qué bien. O sea que vamos a escuchar a todos nuestros amigos veterinarios y todas aquellas, sí, personas que aman los animales. Sí, sí, que no, sí, sí, tan porque bien. Va a ser el mismo formato que ya lo hice el año pasado en otra radio, ahora lo vamos a hacer acá en Zona. Tendrías que probar a hacer teatro con animales. No, eso es una obra con animales, así juntas las dos pasiones. ¿Cómo? Pero yo encantada, no me dejan. Vos sabés que en el cubo hay, sí, un gato que se mete a cada rato. ¿En la obra? ¿Durante la obra? ¿Y aparece en escena? Aparece en escena un gato blanco divino que no me acuerdo cómo se llama, pero aparece en escena el gato. Yo me muero. Lo dejan. Ni nada, lo dejan. Parte de la escenografía. Pero por supuesto, imagínate. Te dan una patada. No. Mirá que, pero mirá, se hace el Taura, el malo. Así que Víctor Dupont, mi hijo. Víctor, vas a tener que ponerte a escribir porque volvemos con el programa. El hecho de que esté situado en la década infame, la obra está reflejado en el guión, sí, se ve claramente, sí, las penurias, sí, sí, el problema y político. Claro, por supuesto, por eso es un teatro de ruido. Es el preperonismo. Exactamente, es, claro, el preperonismo. Exacto. Es en el año 1938 y se ve reflejado, por supuesto, se ve reflejado en la miseria, en lo que hacen estos seres por poder sobrevivir a semejante horror que está pasando afuera. Uh-huh. Cómo se agarran de lo que pueden para poder sobrevivir en ese teatro que, además de darles trabajo, les da cobijo, porque, claro, es su casa. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo la crisis. Y además, por supuesto, la crisis, ¿no? Claro. Que es lo que hace que el teatro se venga abajo y no haya forma de repararlo. Crisis que de alguna manera la hemos vivido en el 2001 también, de forma muy violenta y que la veíamos venir y tuvimos poco reflejo de poner un límite y nos pasó por encima. Claro, pero vos sabés que la gente no se acuerda de eso. ¿Viste? Algunos tienen muy mala leyendo, memoria. Por ejemplo, estoy leyendo ahora Buscan prohibir los trapitos. Lo estoy leyendo en este momento. Sí. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, está la televisión encendida. En este momento me está prendida la tele. Buscan prohibir los trapitos. O sea, somos una sociedad. Bueno, el PRO busca prohibir, claro, muchas cosas, ¿no? Claro, en vez descartar, de incluir, claro, excluir, descartar. Descartar, tirar abajo. Política que ya la hemos conocido, ¿no? Claro, pero no importa. Evidentemente la sociedad argentina algo de eso necesita. Es, sí, una política votada. Claro. Sí, claro, aceptada, claro, por muchos. Totalmente, sí, sí, legítima. Sí. No, acá no. No, terrible. No hay. Sí. Terrible. Pero bueno. Y lo interesante durante la década infame también es que hubo mucho auge del tango, que vos decías que, claro, es la banda de sonido de, claro, de la película. De, claro, la película, de sí, la obra. De la obra. Es sí, casi una película. Sí, sí, claro, por supuesto. Y va muy bien porque realmente fue un auge muy importante del tango, muy de letras importante, de tango. Sí, que sí, reflejan, sí, además esa realidad. Claro, y bueno, y nosotros, de hecho, el trabajo de investigación que hicimos fue cantar un poco basados en cómo se cantaba en la época, claro, también. Uh-huh. Y el léxico, el lenguaje, los modismos, qué bueno. Uh-huh. Bueno, estamos auspiciados por la Academia del Argentina del Lunfardo, así que hemos aprendido mucho. Marcelo Oliveri nos ha dado su apoyo. Y, ah, buenísimo, y bueno, hablamos. Es interesante lo que estás diciendo, buscar el vocabulario de esa época. Claro, ¿no? El pebete, purreta. Al homosexual se decía manfloro. Manfloro, que es una palabra no muy, miren, muy linda. Es una palabra hermosa porque tiene música, es una palabra muy musical. Yo lo digo, manfloro, purrete. Bueno, hay realmente. Yo pensé que le decían maricotas en ese. No, eso es muy de los 2014. Lo que viene entonces. Eso es muy del Estamos amigo. Acá con Vicky Buccino en nuestro programa Dimensión Mosquito. Ella nos engalana la noche. Estábamos hablando de su obra Aires de Cabaret. Vamos a seguir dialogando junto con ella acerca de su carrera y acerca también de este presente y de la ley de medios y muchas cosas, porque sabemos que Vicky es una actriz y un ser humano comprometido con su realidad. Completamente. Gracias, Vicky, estamos acá. Dale. Y vamos a escuchar ahora la voz de Vicky Buccino. ¿Ah, sí? Interpretando un tango. ¿Sí? A ver. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento y al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Embriagase con suave aliento y al besarme sintiera lo que yo siento. Escuchamos Alma Mía, ahora por la voz de Vicky Buccino, a dúo con Raúl Lavie, del disco Las Mujeres de Lavie. Sí, una experiencia divina fue esa. Era como una especie de selección. Ajá. Estábamos, bueno, Patricia Sosa, María Graña, Susana Rinaldi. Ah, bueno. Ladia Blázquez, la última canción que grabó Ladia Blázquez, Valeria Lynch, Estelita Raval, Cecilia Milone, Soledad Pastoruti, María Volonté. Estoy ubicando por María Volonté. Yo, bueno, creo que no me estoy olvidando. Ah, Ligia Piro. Qué lindo grupo. Sí, un equipazo de mujeres. Un equipazo cantando. Impresionante. Y la verdad que fue una experiencia hermosa. Entonces, es que el negro es como un papá mío. Porque ajá, cuando vino de Rosario, la primera persona que fue a ver fue a mi padre. Recordemos que Vicky Buccino es hija del gran compositor también, director musical, el señor Víctor Buccino. Claro, que vive, tiene 95 años. Y bueno, la primera persona que fue a ver fue a papá, y este, papá le hizo una prueba, él era director musical de Radio El Mundo, Maipú 555, este, y bueno, mi padre lo inmediatamente lo hizo entrar en la radio y ahí empezó la carrera. Ah, me estaba olvidando de María Marta Serra Lima también, que estaba en el disco. Y ahí empezó la carrera del negro. Así que fue el descubridor de la vie como cantante de tango. Sí, digamos. Sí, sí, papá claro, descubrió claro. mucha gente. Sí, a Violeta Rivas, claro. a María Marta Serra Lima. Por eso la asocié así libremente. Este, ay, perdón. Fue, mi padre ha sido un gran visionario. Y lo es. Y lo es, lo es. Lo sigue. Sí, lo sí, es, sí, claro. Lo sigue siendo. Porque me ahora, no, estabas nombrando a toda esta gente, Vicky, muy importante, muy interesantes todos. Y uno piensa, ¿por qué todos esos nombres, así como pudieron hacer un disco, tampoco, ¿por qué no nos vemos en un gran programa, no sé, mega programa en televisión, ¿no? Porque no existe. Cosa que programa. Yo estoy seguro que mucho público celebraría. Claro. Pero no está y no el programa. Hay. No hay, porque la televisión, lamentablemente la televisión de aire, empezó un declive muy grande hace unos años. Ya va varios años. Ya va muchos años y el declive, y cada vez es peor. Sí. Cada vez es peor. Estamos todos esperando que simplemente la ley de medios, no sé cómo es. Por eso, hago este comentario a modo de también de la cocina que estamos hoy elaborando con los oyentes, ¿no? ¿Qué esperamos de la ley de medios? ¿Qué nos gustaría que cambie? Claro, yo quiero que cambie todo de la televisión. Sinceramente, sí, claro, sinceramente, lo digo con todo el amor del mundo y todo el respeto. ¿Qué sería el todo? ¿Qué sería? Todo, que cambien las grillas, que cambien las programaciones, que cambien los directivos. Basta de comercio. Claro. El arte es arte, no es comercio. Claro. Yo no gano un mango en Aires de Cabaret. Es así. Sí, porque es una cooperativa de casi 30 y pico de personas. Sí. No voy a ganar. Esto no, a lo mejor el año que viene, si un manguito. Pero sí serviría que aparecer en televisión, te va a servir para que tu trabajo en teatro también. Pero obviamente, porque cuando. Se complete. Cuando, a ver. El problema son los monopolios, y ya lo sabemos. Claro, lo sabemos todos. Sí. Cuando existe un monopolio, hay mafias atrás. Uh-huh. Atrás de un monopolio hay una mafia, punto. Ya estoy diciendo todo. Uh-huh. Entonces, cuando se termina el monopolio, desaparece la mafia y pueden aparecer un montón de otras cosas. Uh-huh. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Yo espero que cambie todo en la televisión de aire. Uh-huh. Me daría mucha pena que desapareciera el canal Volver, por ejemplo. Sí. ¿Sabes por qué me da pena? Porque el canal Volver repite las cosas que deberían estar en estos momentos en el aire. Sí. Por eso me da pena. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que uno ve la televisión de aire y dice, no puede ser, no es posible, no es posible que se dediquen horas y horas, lo digo con todo el respeto por estas dos personas que las voy a nombrar. Con todo respeto lo digo, no puede ser que le dediquen programas enteros a Fabián Doma y Evelyn von Broke. Dejémonos de joder. Claro. Perdón por la palabra. No, no, Vicky, joder. Por favor. Pero era verdad. Sí. Si no, pero ni que fueran Elizabeth Taylor o Richard Burton. Sí. O sea, es verdad. Y después todo lo que viene de eso, las fotos de él en su yate. Por favor, como si fuera George Clooney. Por el amor de Dios. Pero con todo la novia bien. Gato. Claro, nueva. Pero está todo divino. Maravilloso, debe ser un tipo fantástico, pero es un periodista, hasta él está sorprendido. No sí, puede pero ser es demasiado que yo, abuso ya para pero nosotros. Yo pongo, puse, hice un zapping, pues estaba muerta de frío, no me sentía bien hoy. Y veo Samantha Farhat ¿Otra vez? ¿En dónde? ¿Con quién? Porque armó un balurdo con no sé quién y entonces lo denunciaron por Twitter, porque además ahora con el Twitter y el Facebook y todo lo que tenemos con las redes sociales... Vos me haces una cagada a mí y te mando al frente, pero de una manera que es peor que si salieras en Clarín. Y eso sale en la tele, ¿eh? Y eso sale en la tele como si fuese una noticia. Claro, sale en la televisión como si fuera una noticia. ¡Wow! ¿Y a mí qué miércoles me importa lo que le pasa a Samantha Farhat? Si yo pongo la televisión porque quiero saber qué hace María Graña. Por ejemplo. O quiero ver un especial de Borges, o por tengo ganas de escuchar a la orquesta de una sinfónica dirigida por Zubin Mehta, o quiero ver a Barenboim en el piano, o quiero ver teatro como en el teatro. O aunque sea que vuelva a teatro de Darío Vítori, aunque sea pero Darío claro, Vítori. Pero que eso es lo que quiero. Me encanta ver farsantes, farsantes porque veo actores, veo artistas. Sí. Pero no veo músicos. Se murió Badía y se murieron los músicos, se murió música. Es verdad, ¿qué coño lo último pasa? De televisión que se hacía a ese nivel era el programa de Badía. Que además Juan, que cuidaba todo. Saltaba, vos entrabas, yo trabajé con Juan mucho tiempo y yo nunca me sentí tan cuidada. Tan cuidada con el sonido, con la ropa, él estaba en todos los detalles, la luz, estás cómoda. Venía con el café y te decía, ¿querés un cafecito? ¿Te sentís bien? ¿Estás ya bien? Digo, ¿cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Entonces la televisión, el aparato bobo ese que está ahí, uh-huh, que era para la exposición nuestra de los uh-huh artistas, ahora es una carrera de putas. Con el perdón de las putas. Si son putas, tienen su lugar donde poder trabajar. Pero por supuesto. Pero es una carrera de gatos, pero no de sí, gatos sí, de no, felinos, no, sino de gato de... Puedes traer a tu programa de mascotas. Podríamos, ¿no? Y además me hace gracia a mí cuando dice programa de espectáculo. Sí, bueno, eso, chico, eso lo, esa es la ironía dura que uno está cansado ya. Basta. ¿No? Entonces, ¿dónde? Claro, a mí me paran por la calle en el barrio nuestro y sí me dicen, ay, no la veo más cantar. ¿A dónde, señora? Y no, que no canta en la televisión, no, canto en el Teatro del Cubo. Venga a verme en el Teatro del Cubo, no canto en la televisión. Y si la uno termina enojándose y claro, se va la sangre al cuete, porque sabemos que es una injusticia muy grande, cada vez claro mayor, o como estos artistas que fallecen y que si no los pones en el Facebook nadie los recuerda. No. Y entonces, bueno, yo creo que también pienso, coincido en lo que vos decís, Vicky, y vuelvo a reiterar, ¿no? Me encantaría que esos periodistas de espectáculos vayan a estudiar periodismo de nuevo y concretamente sepan de quiénes van a hablar. Que no son 3, 4, 5, 10 personas de las cuales se hablan todos los días. Todos los días, todos todo los meses, el tiempo, todas las horas años de exacto aire. Horas pico de aire. O sea, son monopolios del monopolio, de los monopolios que hay que empezar a desmonopolizar, a, quebrar, claro, a romper, no sé cómo se implementa la ley de medios, yo no tengo la menor idea cómo va a ser el tema de la desinversión y no sé qué, pero quiero que pase ya, ahora. Estamos ansiosos. Claro. Después de 4 años de espera. Después de 4 años de espera, de estar manejados, además. Yo no me puedo quejar, porque la verdad es que sí, a mí me trabajas, va muy bien, sí, sí, trabajo sí muy bien, pero no tengo acceso a la televisión. Sí, sí, sí. No. Pero te gustaría hacer más cosas más... Pero es que yo quiero que haya un programa musical, aunque claro yo no vaya, que haya un programa musical. Mirá toda la gente que... Vos estuviste como coach en Cantando por un Sueño. Sí. Sí, yo me acuerdo. Mira, yo te voy a decir una cosa, que no lo voy a hacer más, lo digo, pero no lo voy a hacer más. En mi currículum, que es, tenés que agarrar la pava, el mate, te sí sentás, te empezás a cebar y lees. Sabemos. No está puesto mi inclusión en Cantando por un Sueño. Y no es adrede, no la puse porque me olvidé. Te traicionó. Sea, claro. Y mirá que divino, Tinelli es un encanto de gente, la gente de la producción también maravillosa, pero cuando al año siguiente, yo hice 2 años, cuando me volvieron a llamar, que yo ya me había tranquilizado, me había caído la ficha, así... Dije, ¿cuánto me ofrecen? Bueno, quiero 3 veces más. Mm. No, ni me llamaron para decirme que no. Claro, claro. O sea, ponele que me ofrecían 5.000 pesos, yo pedí 30.000, no sé, una locura. Digo, bueno, ya que te vas a prostituir, prostituíte por plata. Sí, sí, claro, claro. Y yo sabía que me iban a decir que no. ¿Entendés? Uh-huh, porque uh-huh bueno... Y de alguna manera vos tampoco tenías ganas de no, ninguna, ese deseo. No, ninguna, no, no, no, no. No, no, no, porque además era un lugar porque vos podés decir horrible que te trataban bien, muy bien internamente, pero que se veía luego como producto era de un tono violento. Muy violento. Y es que bueno, ahí fuerte empezó, claro, ahí empezó la violencia, ya cuando vi que dos personas que hablaban de dealer y que quién es tu dealer. Uf. Y qué sé yo, en cámara dije, yo ¿qué estoy haciendo acá? Hay que redondear, dice acá este hombre. No, no, seguimos con vos, Vicky, seguimos un rato más, porque tenemos una sorpresa, vas a improvisar junto a nosotros. Ay, ¿vos decís? Sí, sí, claro. ¿Al lado tuyo? Que vos sos el rey del máster, de los máster. Y yo al lado tuyo, que sos la reina bueno, de la música ciudadana. Pero... Estamos con Vicky Buccino aquí en nuestro programa de Dimensión Mosquito Radio Sónica. En minutos más vamos a improvisar junto a ella y vamos a recordar que el próximo jueves en el Teatro del Cubo se presentará la obra Aires de Cabaret, Teatro Cubo, Celaya 3053, Aires de Cabaret, Entre Luces y Sombras, la última función de este año para luego reponerla el próximo año. Vicky Buccino, la protagonista de este espectáculo musical que no hay que perderse. De Sebastián Terraña, que te manda muchos saludos porque dice que tienen un amigo en común que es Peter Pan. Sí. Claro, y él dice que te conoce y que te quiere mucho. Muchas gracias, un beso grande a Sebastián. Está escuchando, por supuesto. Beso para Sebastián. Continuamos acá en Mesa Mosquito, un tema musical. Sí, vamos.

Viviendas Rolón, líder en el mercado de viviendas prefabricadas. Accede a tu chalet americano con solo un anticipo de 6.990 pesos y 50 cuotas de 788 pesos. Haz tu reserva llamando al 4202-9602. Viviendas Rolón, la vigencia de un líder. ¿Buscas un cambio? Entonces no pienses en nosotros. Todos los miércoles a las 21 horas en Radio Sónica, los cirujanos gatopardistas operan. Cirugía Plástica, el programa que cambia todo para no cambiar nada. Comunicación electrónica. Comunicación al instante. Vía Twitter, @ Radio Sónica. En Radio Sónica finaliza el espacio publicitario. En Radio Sónica llegamos justo a donde queremos llegar. A tus oídos. A tus oídos. Radio Sónica. Radio Sónica. Y los sentidos en la web. Este programa puede contener imágenes no apropiadas para niñas, niños o travestis. Por favor, conténgase. Y si no, pase al fondo del vagón. Estamos aquí en Emisión Mosquito con la presencia de Vicky Buccino, esta formidable actriz. ¿Hay mensajes, Maribela? Sí, hay mensajes. Bueno. Pasquín de López dice, buen programa, me gustaría muchas cosas. Recordamos la consigna. Sí, por favor. ¿Qué te gustaría que cambie con la nueva ley de medios? Exacto. Dice, me gustaría muchas cosas. Una casi utópica, que se acabe la mentira mediática, la noticia por conveniencia, los aprietes para obtener privilegios. Bueno, Sebastián Darrigo dice, Tinelli come gato. Bueno. Bueno, en eso estamos. Muy rotos. Y tenemos un mensaje de Mariano Varela que dice que ellos dejen de promover a una ley de medios. No sé muy bien qué quiso decir con esto. Que ellos dejen de promover. Dejen de promover a una ley de medios. No entiendo. No, yo tampoco. Yo tampoco, Varela, por ahí podría explicarlo de nuevo. Amplía más tu respuesta, Mariano Varela. Que ellos, bueno, no sé. ¿Qué más? Juan Bautista Brites, que Juan Bautista, gran amigo. Te manda un beso a Muchas vos, Vicky, gracias, Juan y a Mosquito. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por el momento, que yo sepa, no hay más mensajes. Bueno, entonces la consigna es, ¿qué te gustaría que cambien? ¿Qué cosas podríamos cambiar con la ley de medios? Podés escribirnos a los muros Dimensión Mosquito página o biography o Dimensión Mosquito. Disculpame. Bueno, yo soy muy de biography. Sos muy glamoroso. Yo soy muy Infinity, biography, I&E, History Channel, Discovery Channel. Animal Planet, Investigate, Planet, qué sé yo. ¿Qué? Hay más? Tres mensajes más. Hay tres mensajes más, sí, muy bien, a ver. Leonor Fernández dice que desaparezca 678. Bueno, dale. Hernán Tepa, menos TV basura, limitar la cantidad de horas de programas de chimento, archivo y refrito, más programación cultural, cine, documentales y ficción. Muy bien, estamos de acuerdo. Y Alberto Oscar Fioli dice opciones reales. Está bien. ¿Se entiende? Uh-huh. Está bien, opciones reales. No, yo no lo entendí, pero bueno. Yo entiendo que la realidad es esta. Claro. Entonces todos somos una opción, somos real, entonces podemos existir. ¿Se entendió? No. Bueno, está bien. Continuamos con la consigna. ¿Qué te gustaría cambiar con la ley de medios? Y te pregunto, Primeras Damas, es un espectáculo de muchas cantantes. Sí, sí, sí, de Primeras Damas de las comedias musicales. Claro. Y yo hice la primera... digamos cuando la primera edición. Ajá. ¿Y ahora? No. ¿Por qué? No sé. No, habrá que preguntarle a Ricky Pashkus. Ya mismo vamos a llamar a Ricky Pashkus. Lo llamamos a Ricky Pashkus. Ricky Pashkus, ¿por qué? No sé. No sé. La verdad que no sé. Pues ya son la tercera edición y no me han llamado. Pues es muy interesante el espectáculo. Es muy hermoso. Sí, son todas además, todas figuras del musical. Sí. El año pasado me mandó una invitación por equivocación. Ajá. ¿Cómo por equivocación? No entiendo qué tema. Me mandó la invitación y después me mandó la desinvitación. Dijiste, no. Sí, lo juro. Eso no sé. Entonces hace. yo como que me enojé un poco y cuando me enojé un poco, él se enojó más. Pero después nos amigamos y me dijo que me iba a llamar este año, pero hasta ahora no fui convocada. Y capaz que estaba un poco avergonzado. Pero ya había pasado, ya nos habíamos hecho amigos y todo. Bueno, ojalá que atienda a la llamada y que vuelva a invitarte para el 2014. Sí, ojalá. Sí, porque era. Aparte, muy buena crítica. Es hermoso porque además se nuclea mujeres muy, muy, muy importantes y muy interesantes de la comedia musical. Bien, Vicky Buccino. Sí. Llegó el momento antes de la despedida del día de hoy. Dios. El momento de la improvisación. Nosotros por cada emisión de cada programa improvisamos. Junto acá hoy otro artista invitado, Jerónimo Troncoso, le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas Jerónimo. Noches a todos. Jerónimo es parte de mi compañía de improvisadores. Ah, muy bien. Es un joven de 15 años que empezó a improvisar a los 8 años. Vivía en la calle. Qué precoz. Sí, en el Cañito Digitus. Y lo convocamos y empezó a improvisar. Mira, y bueno, es muy bueno improvisar. O sea que yo con ustedes dos puedo ir tranquilo. Vos sos la participación especial y estelar de la improvisación, es Vicky Buccino. Bueno, porque ante cada improvisación invitamos a un destacado artista que nos acompañe. Así podemos, cuando tenemos como 20 improvisaciones con gente importante, hacemos el CD y lo vendemos. Claro, a beneficio de... Nuestro. Tuyo. Pero, no, para quedar en los anales de la historia de la improvisación. Muy bien, claro. Entonces vamos a leerte los primeros títulos. La consigna es una fotografía que había en el muro. La fotografía eran dos mujeres, ahí las ves, que son dos actrices famosas de una película también importante. ¿Quiénes son? ¿Qué le pasó a Baby Jane? ¿Cómo se llamaba? Bette Davis y Joan Crawford. Ya grandes. Claro. Y son los primeros títulos. Tenemos un montón de títulos. Voy a leer los primeros. Detrás de las cortinas, dos almas se desangran. Segundo título, las hermanas se han desunido. Tercer título, el oído puede más que los lazos de sangre. Cuarto título, Baby Jane, mirá lo que nos hizo ese Pito Páez de Lorenzetti. Son dos de Recoleta. Quinto título, Sin cortinas. Sexto, si no enfrentás la realidad, quedás así paralizada en el tiempo. Séptimo, Amores perras. Octavo, Caín y Abel hechos hembra. Noveno, décimo, no sé ya. Girl Interrupted, de original. ¿Cómo? Girl Interrupted, de original. Sí. Este viene en inglés. Uh-huh. Siguiente, décimo primero, Las hermanas Malabuena. Décimo segundo, Marta, Jorge ha vuelto. Marta, Jorge ha vuelto dos. Décimo quinto, El regreso de los muertos vivos. Y tenemos más, los leo, tres más. Fin de la espera, Se develó la incógnita. Poligamia, descubiertas y Baby Jane. Bueno. ¿Otra vez? Sí. Bueno. Pero Baby Jane de pantalón. Bueno, hay que votar. Hay que votar por alguno. Son sí, muchos. Yo ya me olvidé de los primeros. Bueno, no sé. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les suena? Marta, Jorge ha vuelto. Ay, pero vos por repetición. Marta, ¿no? Jorge ha vuelto uno o Jorge ha vuelto dos. Claro. La dos. La dos. A mí me gustó Amores Perras. Amores Perras. Sí, a mí también me gustó Amores, Amores Perras. Amores Perras. A mí también me gustó Amores Perras. Allá en cabina, Amores Perras. Amores a todos les gustó también. Amores Perras. Bueno, entonces ganó Daniel Casala. Amores Perras, Daniel Casala, te ganaste un perro. Sí, un perro... Muy amoroso. Pupi, muy amoroso, exactamente. Bien, entonces, damas y caballeros, comienza la improvisación. Vamos a concentrarnos junto con la estrella invitada, Vicky Buccino. Amores Perras es el título de la improvisación de esta noche, dedicados a todos ustedes, queridos oyentes, y a Violentango también, que ya están ahí cerca. Sí. Despertate. ¿Cómo me llamo? Estoy observando detrás de las cortinas. Estoy observando esa, la vecina. ¿La ves vos también, hermana? Ay, no lo sé. No sé si la veo tan bien. A ver, espera que me ponga los anteojos. Está llena de perros, llena de mascotas. Vive rodeada de mascotas. Perras, perras en celo, perros en celo. Loros, loras, colondrinas, colibríes. Mirá ese, mirá. Hasta el patio se acerca ese perro vagabundo. Ay, qué horror, lo alérgica que soy. Sí, sé que sos alérgica. Te doy la inyección para la alergia. Ay, ponémela ahora. Que me quieras. Hasta canta. Y encima la canta bien. Mientras lava canta. De fiesta, y canta desnuda. Con su mejor qué cuerpo que tiene. Y ¿qué? Ese pelo. Y ¿le estás mirando como una mujer? Ay, están tampoco hablando hay que ser mío. Tan mala, mamá. Pero, ¿y ustedes quiénes son? Le estamos espiando a vos. ¿A mí? Sí. ¿A Luján? A vos, Luján. Ay, Yolanda. ¡Qué horror! A vos, Yolanda qué Luján. Horror. ¿Qué es lo que están mirando de mí? ¿Qué pretenden? Queremos, mirá, te trajimos acá este papelito firmado por todo el vecindario. ¿Qué quieres? Porque queremos que te vayas del barrio. ¿Por qué? Nadie te quiere. ¿Quién es nadie? Ella. Vos porque me envidias. Porque quisieras tener mi cuerpo. Además. Y mis senos. Además. Y mis popis. No hacía falta que lo digas. Ah, sí, pero yo te veo, yo te veo. Porque eres chata como un hombre. Te están diciendo chata. Ay. Te está insultando. Y además no tienes ni perro ni gato. Mirá, te dice que sos ausente de mascotas. Eres una carente. Escúcheme usted, señora, ¿sí? Señorita o lo que señorita. Fuere. Señorita. Estamos cansadas de verla cantar desnuda todas las mañanas mientras lava sus bombachas que nunca se coloca. No. Y además rodeada de esas mascotas que todas tienen pulgas. No, no tienen pulgas ni garrapatas. Y esos halcones. Pero tiene un zoológico en su casa. Y se están invadiendo esos halcones. Los hombres ya no nos ven. ¿Eh? Solo la ven a usted. Que los hombres solo la ven a usted desnuda todo el tiempo. No importa, pero yo hago el bien. Es un pulpo, tiene un pulpo en su tesoro. ¿Y eso qué fue? ¿Un timbre? Haciendo gárgaras para un poco. ¿Haciendo gárgaras para qué? ¿Para cantar como yo nunca podrás? Está bien. A ver, cantale algo. Canta. ¿Tu nombre? Mi nombre es. ¿Qué pones cara? Decí el nombre. ¡Decí el nombre! Estoy diciéndolo. No, pero no se te escucha. Pero, no, habla como un elefante, mi hermana. Por eso. ¿Ah, es hermana suya? Sí, es mi hermana. ¿No ves que somos iguales? Son idénticas, sí, por dentro, porque por fuera son completamente... Bueno, mire, estamos cansadas. Tengo un fusil en mi mano. ¡No! Si no se va inmediatamente, se le mato... Se pega un tiro... Le mato 5 mascotas. ¡No! Empezamos por el gato. ¡No! El gato más chico. Ahí está, ahí empecé a disparar. ¡Ay! ¿Quién golpea la puerta? No, estoy disparando, mi fusil. No, disparando. No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo que dijo? ¿Qué dijo? Esto, de ninguna manera. Dijo no. No. Ojo, ¿eh? No. ¿Por qué? Usted sabe muy bien que no puede decir no. Sí, tiene razón. Esto lo podemos arreglar de otra manera. ¿De cuál? ¿De qué manera? ¿Usted es hombre? No, naturalmente. Pero podría serlo. Te descubrieron, bueno, entonces, Rosa. Te descubrieron. Entonces podemos arreglarlo. Si no es hombre, también podemos arreglarlo de otra manera. Bueno, ¿cuál? No sé, si quiere, podemos ponernos detrás de la cortina. Ah, sí, claro. Y cantar desnuda a las 3. ¡Sí! Eso me encanta. Bueno, sí. No, se prenda. Usted es muy chata. Bueno, déjela un rato, es mi hermana. Bueno, un ratito, que mire. Ay, bueno. Me hago las gárgaras y vengo. Yo lavo los corpiños y usted lava las bombachas. Cantamos juntas y nos desnudamos. Ay, a partir de ahora acepto su mascota. Ay. Que entre, que ingrese. Y vos, chata, lávame los pies mientras tanto. Bueno, está bien. Dale. Empiezo por el chiquito. Empieza por el dedo chico. Cante. Cantemos. Cante. El día que me quieras, la rosa que ganas. ¡Bravo! Bueno, Vicky, muy bien. No puedo creer que esté haciendo esto. Bueno, lo hiciste. ¿Lo hice bien? Lo hiciste. Ay, qué emoción. Lo hiciste, bueno, muy bien, muchas Vicky. Gracias. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias por tu presencia. Felicitaciones ahora por el nuevo comienzo de tu programa aquí en Radio Sónica. Estoy muy emocionada con eso. ¿Cómo se llama? Los que no tienen voz. No, te doy mi voz. Bueno, algo de la voz era. A propósito, también sí. Canto con mi hijo, hacemos un show que se llama Todas las Voces con Víctor Dupont. Bueno, en estos momentos no estamos en un lugar fijo, estamos haciendo presentaciones. Bien. Es un canto a América Latina, ajá. Así que esperamos. Estás hiperactiva, sí, como siempre. Siempre. Laburo. Entonces, te vamos a ver con tu hijo Víctor Dupont, y si no, te vamos a ver este jueves en la última función, hasta el año que viene, de Aires de Cabaret, Entre Luces y Sombras, en el Teatro del Cubo, Celaya 3053, jueves 20:30 de Sebastián Terrañ y Daniel Landea, con coreografía de Romina D'Angelo, con vestuario de Javier Laureiro, y bueno, 20 y pico de actores en escena. Vicky, te queremos mucho, muchas gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias, chao, gracias. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores de historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugal. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Se presenta el jueves Indio Cancinos haciendo Óleo de una mujer con sombrero, de Silvio Rodríguez, por supuesto. Estamos con vos las 24 horas del día, con la música que más te gusta y toda la información. Estás en Radio Sónica. Los sentidos en la web. En la web. Yo estaba simplemente ordeñando una vaca. Ahora soy feliz. Escucho Dimensión Mosquito. Vamos a escuchar improvisación, mosquito, ¿vení? Ajá. Dimensión. Sí, estamos aquí en Dimensión Mosquito. Qué lindo programa, porque estamos felices de hacer todos los lunes este programa. Hoy con la co-conducción de Osvaldo Tonkonoff, Maribela Vela, sí. Jerónimo Troncoso, que acaba de improvisar junto a nosotros. Se ha retirado Vicky Puccino. Y ahora tenemos, en principio, aquellos que están escuchando, los oyentes que están en la web, ahora pueden observarnos a través de la camarita que ha sido prendida. Y las personas que están aquí ahora en nuestro estudio son los siguientes. Adrián Ruggiero pertenece a Viola en Tango, que es un grupo formado hace casi 10 años en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y acá que... Santiago Córdoba. Santiago Córdoba. Es mi letra. Con 5 discos en su haber, este quinteto ha girado por muchas ciudades del mundo y de nuestro país, por diversos festivales en Europa, y se prepara para presentar su último trabajo, Escape. El próximo jueves 7 de noviembre en la Sala Siranush, Armenia 1553, Cava. Después vamos a repetir igual la dirección. Violentango está formado por Camilo Córdoba y Juan Manuel López en guitarra, Santiago Córdoba en percusión, Ricardo Yucid en bajo eléctrico y Adrián Ruggiero en bandoneón y guitarra. Ah, tanta gente. ¿Qué tal? Buenas noches. Fuerte el aplauso para ustedes aquí. Estamos ahí, están escuchando en este momento aplausos. Ustedes no tienen eso puesto, pero no importa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Contentos de estar de nuevo acá en Dimensión Mosquito. Ajá. Espera que te respondo. Ajá. Bueno, nosotros también, más que contentos, fervorosamente admiradores del trabajo de ustedes, y además la presentación del próximo CD, que será este jueves 7 de noviembre, En este lugar que se llama Siranush, Sala Siranush, en Armenio 1353. Y Violentango, ¿cómo es la evolución que están teniendo ahora? Si ustedes sienten que hay una evolución, que por supuesto la hay, me imagino. Ay. Bueno. Bueno, Adrián Ruggiero en este momento habla. Tomo la palabra. Yo creo que la evolución viene como un proceso bastante natural desde que empezamos en trío, que el siguiente paso fue meter la percusión, el siguiente paso fue meter el bajo eléctrico y ahora ya llegamos a tener un disco de 100% canciones nuestras o composiciones nuestras, como se diría en el rubro del tango. Lo que viste fue como para nosotros el paso que faltaba para terminar de establecernos como banda con una identidad 100% nuestra. Y desde siempre que empiezan con tríos, son hacen tango, desde un comienzo. Un tango arreglado de una forma muy particular y con una instrumentación bastante particular, también va única en el género del tango, lo que hace que suene bastante nuevo. Y las reinterpretaciones que hacemos de los tangos clásicos y los temas de Piazzolla, que también hacemos bastante. Pero en este CD también le damos como una vuelta de rosca un poquito más. Pero en este nuevo CD que van a presentar, ¿son todos temas de ustedes? Sí, 100% autoral. Ajá. Nosotros. Y hay también, viste, como hay... se ven, viste, otros caminos que estuvimos así como otros ambientes, viste, uh-huh. Otras músicas. Hay un par de temas con aire folclórico. Ah, mira. Que en uno tuvimos el honor de invitar a un flautista que admiramos mucho, que es el Mono Izarralde. Ah, sí. Y nada. Que no es el político. No. Es el Mono Izarralde. MI también, ¿no? ¿Eh? MI también. ¿Cómo? Porque Mono Izarralde. Ah, claro, está bien, entendí. Claro, es mi hijo. Ah, no entendí. Oye, mi flautista. ¿Y cuáles son las expectativas para el próximo jueves, muchachis? Bueno, y vamos a arrancar con un show que venimos presentando por Europa durante unos casi 3 meses. Hablemos de eso también un poco. Estuvieron mucho tiempo, casi todo el año, empezaron por Londres, ¿no? Empezamos por, no precisamente en Londres, llegamos a Londres, pero empezamos a tocar en Bath y en la zona del Somerset. Estuvimos casi 1 mes y medio por toda Inglaterra. Nos cruzamos a Gales para hacer 2 shows ahí. ¿Quién es Gales? ¿Eh? Se cruzaron a Gales, ¿quién es Gales? Nos cruzaron a la torta Gales. Otro chiste. Sí, bueno, bien, ¿qué más? Y después fuimos a Tenerife, un festival de jazz súper grande, gratis. Ahí estuvimos con Branford Marsalis, por ejemplo, que es un consagrado saxofonista. Después en Inglaterra estuvimos en un festival que se llama Glastonbury, que aloja unas 300.000 personas durmiendo en carpa, y tocaron artistas como los Rolling Stones o Arctic Monkeys, y nosotros pudimos acercar también el tango y un poco de nuestra cultura para allá, que eso... ¿Y fueron bien recibidos? Sí, es la tercera vez que vamos a ese festival. ¿Y qué se siente estar 6 meses fuera? Pasa rápido igual el tiempo, pero estar trabajando para otra cultura... y estar en comunicación también con otras bandas, con otras músicas, y de alguna manera representando el país. ¿Cómo es la experiencia? Es muy loco, ¿viste? Porque, o sea, cada día afuera, ¿viste? Es como, pasan muchas cosas. Claro, que imagino, te levantás, claro. Pedís una empanada. Todo distinto. No sé, un empanadas en Inglaterra. Una baguette. Sí. Viste, hasta que tocas y bueno, y después, como decías, conocer un montón de músicos, colegas que también, viste, de diferentes partes del mundo, de India. Este año estuvimos gente de Japón y también... ¿Te hacen tango? No. Música, no. Por son ahí, música. Festivales de músicas del mundo. Música folclórica de Japón y, ¿entendés? Como de repente pegás onda y hacemos cosas juntos, viste, en el festival. El día del show nuestro invitamos a un chabón que tocaba el taiko, que es un bombo así japonés. Sí, sí. Y hicimos cosas juntos, ¿viste? Eso está buenísimo porque... O sea, es enriquecedor. Sí. De manera, sí, para venir con la cabeza más abierta. Al más final abierta. Nuestra música termina también un poco mojada con todo eso que pasa. Porque, ¿viste? Son tantos los festivales y tantas las bandas y con algunas terminas haciendo una relación, no te digo de hermandad, pero sí de muy cercano. Decir, che, loco, lo mismo que nos pasa a nosotros te está pasando vos. En otra parte del mundo, nada que ver. Y hay artistas que hemos conocido por la ruta y que hemos hecho amistades súper entrañables y que cada vez que vamos tenemos un lugar donde parar. Bien. O un lugar y de ahí, donde... de ahí no le salió la idea de grabar juntos. Sí, este año lo hicimos en Alemania. Hicimos unas sesiones de, uh-huh. de temas del disco anterior, que es Rock the Nylon, uh-huh. y algunos de este, y un tema de Piazzolla, ¿no? Con un batero de ahí de Alemania y unos actores que también intervinieron en un tema, y estuvo muy bueno. Está buenísimo, se enriquece la propuesta de ustedes, la de ellos, es una fusión interesantísima. Además, mirá, ahora que lo pienso así como en este, con esta pregunta, en el disco nuevo yo grabé baterías también, ¿viste? Y eso como que también viene, o sea, una idea inicial de la banda fue como poner en batería, pero no se daba, no, ¿viste? Como fue todo un proceso. Y con este tipo que tocamos en Alemania, la batería, hicimos ya como tres cosas juntos, así de compartir escenario y tocar juntos. Y viste, también fue como, ¿entendés? Uh-huh. O sea, como un puntapié ahí a que tipo yo también decidamos. Fue como un test, vimos que podía funcionar y después cuando él pasó a la batería ya no era la primera vez que sonaba. Bien, estamos acá con Adrián Ruggiero, Santiago Córdoba, integrantes de Violentango, esta banda que se viene con todo, que el próximo jueves va a presentar su nuevo CD Escape, y tenemos, bueno, la novedad de poder escuchar uno de los temas de su nuevo CD que presentarán este jueves. ¿Cuál vamos a escuchar? Vamos a escuchar Escape Porteño. Bien. Esperemos que pronto los podamos tener acá tocando con toda la banda para hacer el cierre. El día de hoy están los Broster, pero otro día nos encantaría que vengan con toda la banda a tocar en vivo. Está el compromiso, puño. Perfecto. Y letra tomado para hay testigos antes del otro lado de la web. Así sí, está, que, ahora sí, que sí. Estamos grabando. Está todo filmado, acá está todo dicho. Vamos a tener que sacar el televisor, me parece. Sí, lo sacamos, armamos. Sí, estaría buenísimo que vengan a tocar. Bueno, escuchamos ahora el tema entonces. Sí, por favor. Nos acuna, nos abraza la música de Violentango, y aquí en estudios Adrián Ruggiero, Santiago Córdoba, dos de los integrantes de esta super banda que el próximo jueves presentará su último CD, Escape. en la sala Sidanush, Armenia 1353, a las 21 horas en punto. Escape, ¿por qué escape? Escape, bueno, parte del nombre de este tema, que es Escape Porteño, y es un poco esa sensación que tenemos cada vez que nos vamos de gira. Somos una banda que suele escaparse a muchas realidades, así que es un poco un retrato de eso que nosotros vivimos, que lo vivimos ya más o menos 8 meses al año, así que ahí vamos, de un lado para otro. Adrián Ruggiero, Santiago Córdoba, mucha mierda para este jueves. Sé que estoy seguro que va a ser fantástico. El camino de ustedes ya está andando, ya está. Solo, perdón, quiero recordar, señor, que métanse en Facebook, en violentango.com, para conseguir 2x1 para todo ese tipo de acercamiento en lo digital. Bien. Estamos en contacto hoy ahí. Entonces es violentango.com. Así es. www.violentango.com. Sí, o bueno. Facebook, Violentango. También. Sí. ¿Qué violentos son? Sí. Nombran tantas veces Violentango. Que y bueno, todas cosa. Las pasiones son violentas. Gracias, muchachos. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Los queremos mucho. Y nos vamos con la música de Violentango también. Hasta el próximo jueves, que vamos a ir a escucharlos, obviamente. Los esperamos. A la sala Sinanush, Armenia 1353. De Facundo Sorba respondiendo a la consigna del día y dice que la radio pase a la tele y la tele pase a la radio. Bueno, me parece muy bien. Dimensión Mosquito en televisión, en Canal 7, dentro de muy poco. Me encantaría. Bueno, y tenemos 2 entradas para poder ir a ver Violentango este próximo jueves. Aquellos que están escuchando y quieran obtenerlas, ya mismo escriben al muro o llaman al 52 52 22 41, y dicen: queremos el par de entradas para escuchar a Violentango el próximo jueves en la sala Sidanush, Armenia 1353. Y voy a hacer la siguiente presentación. Los Brosters son un power trio formado por tres guitarras criollas y tres voces. Hacen rock y también cumbia, punk sin distorsiones, reggaetón sin perreo y swing sin gitanos. En definitiva, canciones con actitud y alegría fiestera. Dicen sonar como sonaría el vino, el desamor y la anarquía hechas música. Nacieron como una zapada de tres amigos para tocar en la calle, estando de viaje, y se fueron profesionalizando hasta grabar un simple de bajada gratuita llamado La Cocina es una Rave. Hace un par de meses sintieron la necesidad de un poco más de power rock y se acoplaron al trío Los Crujidos del Sur, batería, acordeón y violín, con el cual presentan el nuevo disco. Además, están presentando un videoclip, que lo vi, que además de haber sido filmado en un baño, al igual que la versión original, fue realizado con la colaboración de los seguidores de Los Brosters, que enviaron videos caseros de ellos besándose en un baño. Los Brosters son Mato, Lule y Menta, y se encuentran acá. Fuerte el aplauso para recibirlos. Buenas noches. Bienvenidos a Dimensión Mosquito. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. Hola. No, por favor. Y el próximo sábado 16 de noviembre, Los Brosters se van a presentar en Casa Orilla o la Zaval 1678 en Belgrano. Ilegal, ¿es verdad? Decir el nombre, la dirección. Diga la dirección. ¿Se puede? Ah, no, bueno, se van a presentar en Casa Orilla. En Belgrano. En Barrio Chino. Y van a hacer tres funciones que completarán el 7 y el 21 de diciembre. Entonces, el próximo 16 de noviembre, en Casa Orilla. Belgrano. No, decimos, la dirección nos la piden por inbox. Exacto. Y nosotros, porque no la podemos publicar. Entiendo, bueno. Entendí. Es exclusivo. Es exclusivo. Es exclusivo. Muy íntimo. ¿Cómo andan, Brosters? Bien, felices. Con un vino de por medio. ¿Pero dónde? ¿Lo trajeron ustedes? No, en mi casa. Ah, bueno. Lo tengo en el cerebro. Y me gusta esto de la palabra actitud y alegría fiestera. Eso es lo que sintonizan ustedes y lo que suman y lo que ofrecen al público, ¿verdad? Sí, es lo que tratamos de hacer cada vez que tocamos. Uno los escucha. Esa energía constante y con la gente, diversión. Sí. Bueno, sin más preámbulos y después seguimos charlando, me encantaría que ya, bueno, gestionen su música para nuestros oyentes y para toda la gente que también es fiestera y es alegre y tiene esa actitud, como los Brosters, aquí en vivo en nuestros estudios. Si estás en la web, podés verlo también. ¿Esto se llama Mientras Tanto? Sí. Apoyado en las tetas de Lía Cruzé, como quisiera estar en una fiesta con la Mona Jiménez tomando un fernet, como quisiera pasarla de juerga con Pocho la Pantera en un burdel, como quisiera viajar en el tiempo y a la coca salir y poderme mover. Mientras tanto me entretengo en la tumba escuchando cumbia, fumando tuca, bailando en zunga, estoy tan elevado como un Buda. Ah, mientras tanto me entretengo en la tumba escuchando cumbia, fumando tuca, bailando en zunga, estoy tan elevado como un Buda. Ah. Siesta apoyado en las tetas de Lía Cruzé, y como quisiera estar en una fiesta con la Mona Jiménez tomando fernet, como quisiera pasarla de juerga con Pocho la Pantera en un burdel, como quisiera viajar en el tiempo y a la coca salir y poderme mover. Mientras tanto me entretengo en la tumba escuchando cumbia, fumando chuca, bailando en zunga, estoy tan elevado como Buda. Oh, mientras tanto me entretengo en la tumba escuchando cumbia, fumando tuca, bailando en zunga, estoy tan elevado como Buda. mientras tanto. ¡Magnífico! Los Broster, qué bárbaro. Che, buenísimo, me encantó. Sí, sí, sí, buenísimo. Además, me encanta porque según la letra que dice lo de las tetas de la Crucet, que yo tuve el honor de besarle las tetas a la Crucet. Y bailé con la Crucet en Ave Porco, y una fiesta privada al lado de ella. Ella nos permitió que bailáramos y con la Sarli también. Che, qué buena letra, me encantó. Y el ritmo que tiene y la actitud es bárbara. Seguimos, quiero más Broster, creemos más. ¿Puede ser? Vamos con uno que se llama Cumbiala, que es como rockearla, pero cumbiarla, viendo el mundo. Muy bien, vamos. Que por dentro vos estás. Y cuando suena cumbia no lo podés aguantar ni disimular. Tienes que bailarla hasta el final. Ya se hizo de día en tu casa y en la mía. Distintas serán, pero en ambas siempre suena cumbia. Cumbia, cumbia. ¿Cómo, cómo? Cumbia, cumbia. La cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. La cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. La cumbia, cumbia. Porque sos un careta. aunque no te gusta, todos sabemos que porque te asusta verme feliz teniendo tan poco. Las manos arriba, las estrellas poco. Las manos arriba, las manos arriba. Verme feliz teniendo tan poco. Las manos arriba, las estrellas poco. Las manos arriba, las manos arriba. Y cumbia, cumbia. Dale, dale, dale. Cumbia, cumbia. La, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. La, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. La, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. La, fantástico, che. Buenísimo. Los Brosters, siéntese un ratito, descanse. Bueno, gracias. Y estamos saliendo en vivo, ¿no? Estamos por la cámara. Bueno, web, si qué placer. Comunicar. Desde hoy, un fan de ustedes, muchachos. ¡Vamos! Sí, sí, sí. Y voy a hacer todo lo posible para ser el fan número uno. Así que voy a sumar a todos. Muy bien. Che, qué bárbaro. Mato, Lule y Menta. ¿Cómo se les ocurrió esta unión? ¿Por qué? Porque menos mal que ocurrió. Ocurrió. Nos ocurrió. El destino fue. ¿Se conocían de antes? Nosotros éramos amigos. Ellos eran amigos, sí. ¿Vos sos Menta? Yo soy Mato, él es Menta. Ah. Hola. Bueno, bien, y vos sos Lule. Bueno. Sí, exactamente. Entonces eran amigos y. Y nos fuimos de viaje juntos, nos conocimos ahí en 11 en un micro con esta chiquita ahí y los tres con criollas. Ninguno tenía una percusión, no, eran tres criollas. Y bueno, surgió todo natural. Y eso fue lo mejor. Hay que tocar con tres guitarras. Claro. Inventemos algo con tres guitarras. Como y con sea. Esa pasión que le ponen ustedes. Y buenísimo el formato tres guitarras, que es súper transportable. Donde sea, nos juntamos, cantamos, tocamos, ya está. Por eso armadísimo. Tocamos parados también. Nos cuesta mucho tocar sentados, porque la costumbre es la calle, caminar, correr con la guitarra encima. ¿Y esta asociación con los Crujidos del Sur, cómo surge? De manija, ¿viste? En el momento ya te pide. Hay algo que falta. Tira, una distorsión, claro. Sí. Necesitábamos ahí un latido ahí que sea la batería, la percusión y nada. Se sumaron tres amigos y estuvo buenísimo también. Se fue dando así. La verdad que se dio todo como una película. Bien. Y las letras surgen de ustedes también. Sí. Como que son temas que nosotros tocamos con las tres guitarras y los ahí con los crujidos los transportamos también. Sí. Es más o menos eso. Me encanta, fantástico, los Brosters. En el disco que están grabando van con los crujidos todos juntos, el sexteto sería. Ya lo grabamos. Ya salió. Por lo menos los primeros cuatro temas. Hay ganas de grabar otros cuatro más, pero bueno, es difícil. Y el próximo 16 de noviembre, ahí en Casa Orilla, Belgrano, podemos disfrutar de todos ustedes, porque además no solamente es escucharlos, sino es verlos. Porque transmiten toda esa emoción permanentemente, el movimiento, cómo acentúan las palabras, cómo dicen las cosas. Es un placer verlos realmente. ¿Cómo hace la gente para ir a ver la próxima fecha y a las orillas? Tienen que en el Facebook, buscarnos en Facebook y ahí ya está toda la información y nos piden por inbox la dirección. Facebook es y no Los se la dicen Broster. A Mauri, por favor. Eso es lo más importante de todo. ¿Cómo? Y ahí también la se la digan a él. Ah, está bien. Y vos ahí, se la dijiste. De ahí también la data. Al tío Mauri. Vos se la dijiste al tío. De ahí también la data para bajar el primer EP de bajada libre, el segundo también. Está todo ahí. Los Broster con B larga, así como suena. Tenemos un Bandcamp que ahí pueden escuchar los dos discos. Perfecto. Que es Los Broster también el Bandcamp. Bien. Ahí está todo. Tenemos Twitter que no anda, pero la luna en día va a volver. Tenemos YouTube que sí anda con el video nuevo que es precioso. Tenemos. Estamos en todas las redes. ¿Viste? El video nuevo, para quien lo quiera, está en la página Dimensión Mosquito, subido desde esta tarde. Sí, lo pueden ver. Todos los chicos dándose besos. Sí. Qué lindo. Como tiene que ser el amor. Nos vamos a despedir, nos tenemos que despedir, pero me gustaría en esta despedida, mientras yo hago la rutina, la despedida, irnos, iba a decir. ¿Qué bruto? Yernos con The Brosters. Irnos con The Brosters. Los Brosters, ¿puede ser? Sí. Vamos despidiendo entonces. Así, ¿no? Después de correr. Sí, cómo no. Vamos bien. Muchas gracias a Mato, Lule y Menta. Realmente gracias por estar acá, por su arte, por su energía, y vamos a acompañarlos siempre donde estén. Gracias. Muchas gracias. Los Brosters. Y mientras los Brosters empiezan con su función. Nosotros nos despedimos la semana que viene. Quiero que me odien, que me insulten en la cara. Quiero que te robe los amigos y la almohada. Quiero que te acuestes con mi vieja y con mi hermana. Quiero que confieses que mi voz se desagrada. Quiero que te pongas media blanca con chancleta. Quiero que te tomes todas mis aspirinetas. Que me traigas a vivir a mi casa el albañil. Que te dejes de bañar. Que te hagas radical. ¡Oh! Aquí en Emisión Mosquito, y así nos despedimos hasta la próxima semana, conduciendo Mosquito Sancineto, hoy Osvaldo Tonkonoff en lugar de Ernesto Suazo, la locución de Mariela Salierno, producción y musicalización Osvaldo Tonkonoff, asistente de producción Laura Angerami y Ariel Zarranz de Moya, cortina original Facundo Sorba, operación técnica Jonathan de Sónica, invitados del día de hoy, los Brosters, Violent Tango y Vicky Buccino, columnistas hoy no hubieron, ya viene algo. Bueno, damas y caballeros, continuamos en Radio Sónica, sí, gracias Jonathan, gracias a los Brosters, gracias por todo, hasta la próxima semana, viva la ley de medios, viva el avance y viva el progreso, viva la democracia, viva Boca, viva River, viva, viva.